Bienvenido al podcast del blog de Manuel Jiménez Pimentel. Como ya sabéis, en este podcast hablaremos, como no podría ser de otra forma, sobre televisión. Y la noticia, sin duda, de este mes ha sido el anuncio del cierre de 9 canales de TDT, 9 canales de televisión, que debido a una sentencia del Tribunal Supremo deberá dejar de emitir el próximo 6 de mayo. Es el plazo límite para el cierre de estos canales, ya que de lo contrario el gobierno estaría incurriendo en una desobediencia a esta sentencia del Tribunal Supremo. ¿Y por qué? ¿Por qué se han anulado la licencia de estos 9 canales de televisión que llevan casi 4 años emitiendo? Pues muy sencillo, simplemente ha habido un fallo de forma en la Ley General Audiovisual, ya que esta dice que para que los medios audiovisuales tengan una licencia de emisión, esta debe asignarse mediante un concurso. Y sin embargo, los canales de la TDT de los que estamos hablando no fueron adjudicados mediante concurso, sino mediante un acuerdo del Consejo de Ministros del año 2010, que repartía estos canales entre los grupos audiovisuales que ya existían. Y por lo tanto, se ha llegado a la conclusión de que, como no cumplen con la legislación estrictamente, este acuerdo de ministros es nulo, ha sido declarado nulo por el Tribunal Supremo y, por ende, estos canales deben dejar de emitir. ¿Y cuáles son los canales de los que estamos hablando? Pues tres de ellos pertenecen al grupo Antena 3, a A3 Media, y serán Nitro, Explora y La Sexta 3. De hecho, Antena 3 ya está anunciando en sus cadenas el cierre de dichos canales. Bueno, ellos titulan como que el gobierno nos obliga a cerrar estos canales, puesto que ellos consideran que si el gobierno utilizara un decreto ley podría evitar el cierre de dichos canales. Sin embargo, no ha sido así. Mediaset España, por su lado, deberá dejar de emitir 2 canales de televisión, que en este caso se trata de la 7 y la 9, que realmente son 2 canales de los de menos audiencia, porque como todos podemos ver, solo emiten programas repetidos y de muchas repeticiones, por lo que la gente se aburre de ver estos 2 canales, aunque en el caso de Nitro Explora y La Sexta 3, pues sí que tienen un nivel de audiencia un poco más elevado y un perfil de programación mucho más interesante. Y los otros 4 canales que restan hasta los 9, pues simplemente son teletiendas que están ahí 24 horas con publicidad, así que por ese lado va a ser un alivio para la gente que nos gusta hacer zapping, porque vamos a tener esos 4 canales menos en nuestro mando del televisor. En fin, ya lo saben ustedes, 6 de mayo es el plazo máximo para que dejen de emitir estos canales, y así va a ser. Y para que nos mantengamos conectados, os recuerdo la dirección de mi blog, manolohippie.wordpress.com, y mi Twitter, @manolohippie. Muchas gracias.